Cuenta la historia que el destino se ha confabulado para complicarnos la vida. No conseguimos acomodar el cuerpo a los nuevos tiempos. Al use y tire, al compre y compre, al desechable. Lo que pasa que andamos por el mundo tirando, tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente, solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlas un poco. Quizás hoy los estemos entregando inescrupulosamente a los desechables. Quizás hoy sea tiempo de escuchar el ayer. Mariposilla portadora de ilusión. Bien. Sus alas de cristal.